Elite Espacios. Ladies and gentlemen. Prepárese para impactar. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacio. Elite Espacio. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Elite Espacio. Elite Espacio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Una gran disculpa empezando por esto, porque pues obviamente la semana pasada no tuvimos programa, estuvo cerrada la cabina. Aquí en Radio Anáhuac, mientras pues se hacía toda la revisión por parte de los peritos sobre este gran terremoto que tuvimos aquí en México. Y digo aquí en México porque va a parecer increíble lo que les voy a contar en estos momentos. El día de hoy vamos a hacer un programa especial sobre los terremotos. El día de hoy vamos a hablar única y exclusivamente de este terremoto acontecido la semana pasada, el día 19 de septiembre del año 2017, que ocurrió a las 14:16 horas. Así es. Vamos a hablar sobre este terremoto. Vamos a hablar sobre algunas otras cosas. Y la semana próxima vamos a hablar, voy a hacer un programa especial porque mucha gente también me preguntó cómo es que estos grandes edificios que están en reforma, estos colosos, no sufrieron daño alguno, ni siquiera se les rompió un cristal, nada de nada. Y en dos semanas más vamos a hacer un programa sobre los terremotos de México. No voy a mencionar el terremoto del 19 de septiembre del 2017. Voy a hablar de los terremotos que hubo en el 57, en el 85. Y sí voy a hablar sobre el terremoto del 7 de septiembre del 2017. Pero no quiero mencionar este terremoto porque si lo empiezo a mencionar voy a mezclar otra vez. Y seguramente no me va a dar tiempo para poder hacer estos programas pues como debe de ser, ¿no? Les recuerdo, estamos aquí en el 1670 de AM en Radio Anáhuac, aquí dentro de las instalaciones de la Universidad Anáhuac Norte en la Ciudad de México. Bueno, estamos en el municipio de Huixquilucan en el Estado de México, en el área metropolitana. Y les recuerdo, pues estamos aquí como todos los jueves, empezamos a las 8 de la noche, Elite Espacios, el programa favorito de la radio para todos ustedes. Estoy hablando así un poco lento, un poco así, porque me tiene muy consternado este acontecimiento. La verdad es que un mes patrio, un mes en el que estamos terminando ya el famoso mes patrio, donde todos pues estuvimos muy contentos celebrando pues los primeros 15 días de septiembre. Claro, nos tocó el terremoto, este famoso el día 7 de septiembre. Si recuerdan, estábamos terminando el programa aquí y pues realmente yo salí de aquí muy cansado, llegué a mi casa, me quedé dormido casi luego y ni sentí nada. Pero mi esposa me decía, no sabes cómo se me movió todo. Ya lo platicaremos en los programas posteriores que voy a hablar sobre este terremoto, como les estoy diciendo, el del 7 de septiembre y los del 19. de septiembre, pero de 1985, y también, pues, perdón, obviamente del septiembre de 1957, que fue un 20 de junio de 1957. Pues voy a empezar dándoles una reflexión de William Wallace, que dice algo así. Bueno, no dice algo así, dice así: todo hombre muere, pero no todo hombre vive. Yo lo entiendo de dos maneras. Estamos hablando de la muerte, estamos hablando de vivir. Pero, ¿a qué se refiere William Wallace cuando dice no todo hombre vive? Claro, todo ser humano llega a morir. Es nuestra tendencia, ¿no? Nacer, vivir y morir. Pero, ¿qué es vivir para William Wallace? Es nada más respirar, comer, hacer del baño, dormir, o vivir una vida donde realmente le demos un motivo a nuestra vida. ¿Cuánta gente vive, pero en realidad no lo está viviendo? Vive porque respira, vive porque come, vive porque pues cumple con todas sus necesidades fisiológicas. Pero ¿quién vive para vivir? Ahí se los dejo de tarea para que lo piensen y nos escriban a www.eliteespacios.mx. Se los repito, www.eliteespacios.mx, con una sola E intermedia, y ahí van a encontrar dos carpetas, una que dice radio. Pueden entrar a esa carpeta y los va a llevar a todo lo que tiene que ver con el radio con nosotros, inclusive para que puedan escucharnos a través de, le hacen un link, los va a conectar directamente ya sea a la página de la universidad, o los va a conectar a una aplicación de TuneIn sobre donde pueden escuchar el radio en vivo. O también pueden bajar esta aplicación de TuneIn a sus smartphones, a sus tabletas, a sus televisiones inteligentes, que ya también TuneIn está dentro de las televisiones inteligentes. Solo busquen Radio Anáhuac, ¿ok? Radio Anáhuac Norte, dice amplía tus sentidos y ahí nos van a encontrar. Pues bien, amigos, así como lo comenté al principio de este programa, la semana pasada no tuvimos programa. ¿Por qué? Pues debido a este terremoto. Un terremoto que sacudió a México, nos sacudió a los mexicanos. Muchos decíamos, bueno, 8.1 el terremoto del 7 de septiembre. Se cayeron casas. ¿Qué fue lo que pasó? Pues lo vamos a hablar, como les digo, en los próximos programas. Pero estas casas que se cayeron, pues podemos hablar que eran casas que también tenían un problema de cimentación y tenían varias cosas. ¿Por qué no pasó nada en la Ciudad de México el 7 de septiembre, donde el terremoto fue de 8.1 grados y duró más de 3 minutos? Y esa gran sacudida no afectó ninguna propiedad. Prácticamente no hubo derrumbes, o sea, no afectó nada. Perdón. Les pido perdón porque estuve, de verdad, desde el terremoto he estado afuera. Estuve ayudando en diferentes, como arquitecto, fui a revisar varias cosas, estuve revisando. Me pidieron de favor alguna persona, una constructora que fuera. Pero aún así, la verdad es que yo me fui a diferentes lugares a ver todo lo que había pasado. Fui a ayudar y así como la gente me decía, qué increíble que gente como tú o gente que viene contigo haya tomado un pico, haya tomado una pala, se haya puesto unos guantes y nos estén ayudando a quitar piedras, nos estén ayudando a salvar vidas. Pues ya lo voy a platicar. Les voy a platicar algunas cosas, aunque quisiera que esto no fuera personal, sino darles todos estos detalles y explicarles qué fue lo que pasó. Pues bien, el terremoto de hace 3 semanas fue un terremoto oscilatorio 100%, donde el epicentro pues fue en Oaxaca y fue a muchos, pero muchos kilómetros debajo de la tierra. Este terremoto que tuvimos la semana pasada, el 19 de septiembre, en realidad estuvo muy cerca de la Ciudad de México, fue en Puebla, y es el terremoto que se conoce increíblemente alrededor del mundo, se conoce como el terremoto de Puebla del 2017. ¿Por qué? Pues porque ahí fue su epicentro. El epicentro estuvo a 54, 57 kilómetros y eso es algo que realmente sorprende, ¿no? Porque estuvo muy, muy a la altura de poder mover la tierra, estas placas tectónicas, de manera de que, pues en este minuto y medio que tuvimos del sismo, lo hayamos sentido de la manera en que lo sentimos. Afortunadamente fue oscilatorio también, mínimamente trepidatorio, que si hubiera sido este terremoto trepidatorio como el del 85, donde fue oscilatorio y trepidatorio al mismo tiempo, vamos a recordar que oscilatorio se mueve de izquierda a derecha. Vamos a hablar que ustedes están agarrando un vaso y lo están moviendo de la mano de derecha a izquierda y está creando ahí pues lo que vieron ustedes en seguramente todos estos videos que ya se dieron por el famoso WhatsApp o por la televisión o todo, por ejemplo, como lo vieron este video que es de cómo se movían las aguas en Xochimilco, que se movían de un lado para otro. Los videos que ya vieron, por ejemplo, que del metro y de muchos otros lugares, lámparas, muebles, que iban y venían los que tenían ruedas, que se movían de un lado para otro. Y el trepidatorio es un movimiento que brinca. Entonces imagínense ustedes los edificios moviéndose de un lado para otro o que estén brincando. ¿Qué se pueden imaginar que es más destructivo? Pues obviamente los edificios que brincan. Si la tierra empieza a brincar de abajo hacia arriba, y otra vez, y otra vez, y otra vez, lo que hace es desprender los cimientos de las columnas y va a provocar una fractura en todas las columnas y eso provoca derrumbes masivos. Sin embargo, muchos edificios están preparados para estos movimientos oscilatorios. Cuando viene siendo oscilatorio, como les comento, de un lado para otro, se mueve la tierra, se mueven los cimientos y se mueven las columnas conforme se va moviendo la cimentación. Entonces, todo el edificio se mueve de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y esto no provoca que vaya un derrumbe pues mucho menos factible, porque ya sabemos que hubo derrumbes por casi toda la Ciudad de México o por muchas partes de la Ciudad de México. Las áreas más afectadas, pues en realidad ahorita les voy a dar algunas estadísticas que les va a conmocionar, que van a decir bueno, qué pasó, por qué, y les voy a dar también un comparativo con lo que pasó, por ejemplo, en el 85 al 2017. Se los voy a dar de una vez. El terremoto del 85 fue de una magnitud de 8.1 y el de ahorita, el 2017, 32 años después, con exactitud, de 7.1 en grados Richter. La diferencia fue no tanto en el tiempo de duración, porque prácticamente fue casi igual. Bueno, el de 8.1 al principio se decía que fue de un minuto, 40, 1 minuto 50, aunque en realidad se calcula o se calculó en 2 minutos con 10 segundos. Y el de ahorita fue oscilatorio. Ah, perdón. El del 85 fue oscilatorio y trepidatorio combinado. Y el de ahorita, el del 2017, 7.1 grados. Y fue únicamente oscilatorio con una mínima parte de trepidatorio. O sea, aproximadamente se calcula que fueron 4 o 5 segundos de trepidatorio. Y prácticamente fue la duración 10 segundos menos que el del 85. Fue el del 85 a las 7:19 horas, el del 2017 a las 13:14 horas. Y tenemos una situación un poco extraña. Bueno, el epicentro fue en el 85 en Michoacán, en Guerrero. Fue entre las costas entre Michoacán y Guerrero. Y pues se considera que este terremoto de ahorita fue su epicentro exacto. A pesar de que decimos Puebla, recordemos que el estado de Morelos y el estado de Puebla están pegaditos. Y se sabe ya con exactitud que, a pesar de llamarlo terremoto de Puebla, su epicentro fue en Azochiapan, Morelos. Por eso fue que en Morelos hubo tantos problemas. Luego tuvimos las réplicas. La mayor réplica del terremoto del 85 se dio un día después, el viernes en la noche, con una intensidad de 7.3 grados. Y tuvimos, como les comento, 7.3 grados la réplica del 20 de septiembre de 1985. Y la réplica que tuvimos aquí de 6.5 se dio no un día después, sino se vino dando hasta el sábado. Hasta el sábado en la mañana, alrededor de las 8 de la mañana, de 6.5 grados. Son las réplicas más poderosas que ha habido. Los estados afectados, de lo cual vamos a hablar a continuación, después de este pequeño corte, igual que las colonias afectadas y cuántas pérdidas humanas tuvimos. Y de ahí nos vamos a seguir con ya más datos y algunas otras cosas muy interesantes de este terremoto del 85 y del 2017. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en Elite Espacios en Radio Nahuac en el 1670 de AM. Estamos platicando sobre los terremotos, este terremoto que tuvimos pues realmente la semana pasada, el terremoto del 19 de septiembre del 2017. Les estaba dando unas comparativas entre el del 2017 y el de 1985, 32 años después. Pues ahí les va, voy a seguir con estas comparativas y ya después nos vamos a ir con otros datos que les van a interesar, datos que a lo mejor muchos de ustedes ni siquiera han escuchado. Los estados afectados en el 85 fueron la Ciudad de México, el estado de Jalisco, el estado de México, Guerrero, Colima, Morelos y Michoacán. Y algo que les va a sorprender mucho, este terremoto fue... Entre los estados afectados fue la Ciudad de México, el estado de Morelos, pues ahí tuvimos el epicentro, el estado de Puebla, el estado de México, mínimamente Guerrero y mínimamente Oaxaca. Oaxaca, recordemos que como ya habíamos tenido un terremoto de 8.1 grados exactamente 12 días antes del terremoto, pues obviamente lo que estaba en pie terminó por caerse. Las colonias más afectadas en la Ciudad de México, obviamente, como recuerdan, en el 85 fue Tlatelolco, la Doctores, la Colonia Roma, la Colonia Obrera, la Colonia Morelos y el centro de la Ciudad de México. Y se calcula que hubo más de 10.000 pérdidas humanas en el 85. Por tanto derrumbe que hubo, sacaban y sacaban y sacaban de los escombros gente fallecida, pues increíblemente gente que había sobrevivido, y pues era impresionante, bebés en el lo que antes era el centro médico, hoy es siglo XXI, y bebés que tenían 7, 8 y 10 días de haber sido enterrados. Pero como estos bebés que estaban prácticamente recién nacidos, no estaban acostumbrados a la comida, no estaban acostumbrados a beber y todo, por eso sobrevivieron. Fue algo increíble, ¿verdad? Y pues las colonias afectadas en este terremoto del 2017 fue la colonia Roma, la colonia Condesa, la colonia del Valle, la Narvarte, la colonia Gregorio, la colonia Guerrero y la colonia Cuapa, donde pues realmente tuvimos el problema con este colegio, del cual no quiero hablar porque hay tantas incoherencias, tantas cosas que a mí me lastiman y que seguramente ustedes como mexicanos, e inclusive que este programa se escuche en muchísimas partes del mundo, si yo quisiera hablar sobre esto, creo que acabaría tan enojado que a lo mejor agarraría el micrófono para doblar el micrófono, ¿no? Tantas cosas que se hablaron de este colegio. Al ratito voy a mencionar alguna que otra. Pues hasta el día de hoy en la mañana, teníamos 199 muertos en la Ciudad de México, sumando ya 337 muertos. En total 337. Obviamente tenemos que seguir sufriendo que este número siga subiendo, porque aún en las excavaciones se siguen encontrando algunos cuerpos, algunos desaparecidos. Varios países nos han brindado una ayuda impresionante. Con apoyo técnico nos mandó a Alemania algunos perros y algunas maquinarias, que pues realmente se me hizo un poco extraño que hayan mandado algún tipo de retroexcavadoras y algo así, cuando podían haber mandado algunas otras cosas que realmente se necesitaban más. La ONU, la Unión Europea y Suiza fueron los que nos apoyaron con todo este apoyo técnico. Con apoyo técnico y de rescate, porque ambos países trajeron no nomás tecnología, también trajeron perros, trajeron una tecnología impresionante. Fueron Chile e Israel. Israel trajo unas maquinarias y trajo unos equipos de rescate impresionantes, que ahorita les voy a platicar de ello. Además de que fue la delegación, por así decirlo, que más gente trajo para poder ayudar. Y en este momento, justo apenas ahorita en la mañana, a mediodía, estaban yendo esta delegación hacia el aeropuerto. Ya se fueron todas las demás delegaciones, la única que todavía quedan alguno que otro, porque ya se fue la mitad de la delegación, fue la de España, este apoyo de rescate, porque todavía querían sacar a este famoso español, bueno, no famoso porque yo no lo conozco y jamás oí hablar de él, nada más, increíblemente, eso duele, ¿a poco no duele, amigos? El embajador de España solicitó a España que venga un grupo de rescatistas españoles, no se movieron, hasta el día de hoy siguen buscando, ya no piensan que vayan a encontrarlo vivo, pero el cadáver de un español ahí en el edificio que se derrumbó en Álvaro Obregón, 220 y tantos, 228, 226, no recuerdo el número, pero de ahí no se han movido. En cambio, Pues apoyo de rescate mandó Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Japón y Panamá. Todos trajeron un apoyo de rescate. Duele saber que de verdad el apoyo de rescate de los españoles no se han movido de ese edificio en una semana, que llegaron, o un poco menos de una semana, solamente para poder rescatar un cuerpo de una sola persona que pues viene siendo español. ¿Y los demás? Pues los demás podemos decir que pues en realidad sí se han movido por muchas partes. También mandó mucha ayuda humanitaria, han mandado diferentes países, Argentina, Canadá, China, la Unión de Emiratos, de los Emiratos, en Rusia y Turquía. Turquía, increíblemente, con los problemas que han tenido ellos, pues mandó una ayuda humanitaria bastante considerable. Rusia no nada más también ha mandado alimentos, equipo médico y muchas otras cosas, sino también Rusia donó 20 millones de euros, ¿ok? Que pues en realidad decimos, ¿es poco, es mucho? Pues ya los dejo yo a su consideración. 20 millones de euros, estamos hablando de alrededor de 400 y cachito de millones de pesos. Estados Unidos va a mandar un fondo de 150 millones de... Más bien, bueno, ya está en eso, todavía no llega a México, 150 millones de dólares. Y en realidad, pues, solo esperemos que nuestro gobierno utilice correctamente ese dinero, ¿no? Tampoco voy a hablar del problema que hay sobre los partidos políticos, que si lo donan, que si no donan, que si entran, que si no entran a la situación de ayuda. Pero se me hace totalmente, realmente poco sensible de los consejeros del INE, que no quieren que se suelte un peso sobre lo que se va a, lo que van a hacer las campañas políticas, pues quieren que todo ese dinero se gaste en las campañas políticas en lugar de que se ayude. Estamos hablando de miles y miles y miles de millones de pesos. Yo podría preguntarle a estas personas del INE, igual que muchos de ustedes, ¿qué hubiera pasado si alguno de ellos hubiera perdido su casa? ¿Qué hubiera pasado si alguno de ellos hubiera perdido algún familiar, algún amigo, o que hubieran quedado, peor aún, enterrados, que los hubieran sacado vivos? Pues, ¿qué opinarían? Ya, si los hubieran sacado muertos, pues obviamente ya no podrían decir nada, ¿verdad? Pero desgraciadamente a todos estos consejeros no les pasó nada, ni a sus propiedades, ni a nada de nada. Entonces yo creo que no han recorrido la ciudad y no han visto nada con estos sentimientos, con esta situación, como lo han hecho, ¿no? Hablando de las diferentes delegaciones, pues también todos vimos al jefe de la delegación japonesa, cómo habló en televisión abierta. Todos vimos al jefe de la delegación israelí, que fueron un grupo de militares. Y ahorita les voy a platicar algo que a mí me dejó sorprendido, porque lo vi, porque lo viví. Porque hablo yo inglés, hablo también hebreo. Y pues también me sirvió de una parte de traductor para poder ir con ellos a diferentes lugares, aunque no al tiempo que yo hubiera querido, porque también tenía yo que estar en otras partes tratando de ayudar en otras situaciones. Y el equipo chileno, que también vimos que realmente, pues simplemente algo que me sorprendió fue que recogieron sus cosas, dijeron nos vamos y se fueron. Ellos no dieron conferencia de prensa, no hablaron de nada de nada. Pues entre estos apoyos de rescate, la mayoría ya se fueron. El primero en llegar, increíblemente, fue el equipo de Israel, y el último en irse fue también este equipo de Israel, que ahorita, pues como les digo, en la tarde fueron rumbo al aeropuerto. Yo creo que en este momento en que estamos aquí, que ya pasan de las de las 10:30 o por ahí de las 10:30 de la noche. Apenas está, hace media hora despegó su avión, y pues van rumbo, ahora sí que a su país. ¿Por qué les comento esto de que quedé yo impresionado? El equipo de Israel trajo una tecnología que yo en mi vida la había visto, en mi vida la había yo ni siquiera imaginado, y les soy honesto, realmente me sorprendió muchísimo. ¿Por qué? Pues les voy a decir que una de las tecnologías que trajeron fue que, aparte de haber traído muchos perros y haber traído mucha gente, y desgraciadamente ellos perdieron un perro que quedó atrapado porque entró, detectó a una persona viva, el perro salió, dio más o menos cómo entrar porque se mueven a través de los perros, porque ahorita les voy a explicar algunas situaciones. Estos perros tenían un tipo de GPS, pero esto no es lo que yo les voy a comentar. Todavía les voy a comentar esto y ahorita les voy a decir lo que me sorprendió. Los perros tenían un rastreador, un tipo de GPS, y este perro salió, tomó oxígeno, tomó una mascarilla de oxígeno, tomó agua y volvió a entrar, y ahí se quedó protegiendo a la persona que, pues, afortunadamente salió viva. Sin embargo, el perro, por proteger a esta persona cuando se estaba moviendo, porque para eso estaban entrenados, con su cuerpo recibió un medio derrumbe que estaba ahí sucediendo en una de estas réplicas chiquitas, y el perro pues protegió a la persona para que no se muriera, increíblemente. Entonces estos perros que traían, tenían estos rastreadores, cuando encontraban a la persona viva, entraban, dejaban un rastreador ahí, y uno de los dos que llevaban, y salía el perro, obviamente por oxígeno, por agua, y volvían a entrar y salir para estar dándole a la gente, pues, alguna indicación, no nomás un rastreador, sino les llevaban radios de comunicación, unos radios de comunicación que también estoy sorprendido, que funcionaban por banda corta, lo que permitía que la señal, a pesar de estar enterrada la gente, podían tener comunicación con las personas que estaban allá adentro. Entonces imagínense una persona que está adentro y tiene ya un radio y le preguntan cómo estás, qué te hace falta, necesitas oxígeno, necesitas agua, cómo estás con toda esta situación, pues obviamente la gente pues le daban ánimos, y mucha de esta gente quedaba tan animada que le decían ya estamos cerca, una ayuda psicológica. Y pues en esta situación también los ayudaba a ellos mismos, ¿no? ¿Por qué tenía un doble rastreador el perro? Pues porque el perro, él encontraba la ruta para poder llegar a esta persona que vivía, que tenía vida. Entonces, por ahí iban entrando este grupo técnico y de rescate israelí, iban moviendo con, además, algunos tipos de taladros mecánicos, con algún tipo de maquinaria, y con algo que también les va a sorprender, traían un tipo como de bolsas inflables, imagínense unos globos, pero los inflaban con algún tipo de compresora, o como estos, ¿cuántos de ustedes no han visto los juegos inflables? Los iban inflando de manera que iban moviendo las piedras sin causar derrumbes y nada, y poder llegar rápidamente a las personas que tenían vida. Me voy a ir a un corte, vamos a hablar, no voy a hablar de siglo XXI, voy a seguir hablando sobre... Perdón, no voy a hablar sobre siglo XX, voy a seguir hablando sobre toda esta tecnología. Y esta tecnología que increíblemente, pues sí, es parte del siglo XX, porque ellos la tienen desarrollada increíblemente desde los 70s. Y cuando fue el terremoto de los 85, trajeron esta tecnología, desgraciadamente yo no la conocí hasta ahorita. Nos vamos a este corte y continuamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Buenas noches, amigos. Para todos los que nos acaban de sintonizar o los que nos están sintonizando en otras partes del mundo, como es Europa, o por ejemplo en Israel, que también nos están sintonizando, y sé que muchos, este gran amigo que tengo por allá y algunas otras personas mexicanos que también nos escuchan, pues con esta diferencia de horario ellos se están levantando o ya se levantaron, van rumbo a sus trabajos, y pues les recomiendo que bajen el podcast del día de mañana. Ya va a estar en nuestra página, y sigan escuchando. Precisamente estamos hablando sobre la delegación israelí, de alguna tecnología que trajo. Ahí les va otra situación que a mí me sorprendió muchísimo. Esta situación que, como les comento, había perros que, para detectar la vida, tenían un entrenamiento y un aparatito que es el que yo a mí me tiene sorprendido. Esta delegación israelí que trajo este equipo que muchos, los japoneses, por ejemplo, los chilenos, me tocó ver también a la delegación esta de España cuando la delegación israelí estuvo en Álvaro Obregón. Sin embargo, no los dejaban actuar. La delegación israelí fue al colegio a sacar a los niños, y la cosa más extraña por la cual todos estamos enojados, para llegar al colegio estaba cerrado desde 10 o 15 calles atrás a la redonda, un perímetro impresionante. No había manera de entrar, había un blindaje impresionante. Prácticamente no dejaron entrar a la delegación israelí a buscar a los niños. Lo sacaron, estaba rodeado de militares, de la marina, de soldados, de que no pueden pasar y no pueden pasar y no pueden pasar. Ay, ¿qué les podemos decir? Por ahí dicen que el propietario era el cardenal Norberto. Otros dicen que la directora tenía ahí un departamento de gran lujo con jacuzzis, con un jacuzzi enorme, con mármol, con no sé qué. Otros dicen que también estaba el tercer edificio, este que fue el que colapsó, que no tenía ni siquiera permiso de construcción. Otros que tenía 2-3 pisos de más, que estaba sobrepoblado. La delegada de Tlalpan está haciendo una investigación bastante minuciosa para ver en realidad todas las anomalías que tenía este colegio. Y pues sí, ella dijo: voy a tomar medidas, y medidas muy drásticas, en contra de los propietarios si no se basaron en el reglamento de construcciones y si no en la licencia de construcción, y si había una situación de tener, por ejemplo, estos 2 o 3 niveles extras o 2 niveles extras que pudieron haber causado el derrumbe, ese edificio que se cayó, que no tenía permiso de construcción. Hay quien dice que no, hay quien dice que sí. Pues ya le va a tocar a ella hacer su conferencia de prensa y sacar todo esto. Pero inclusive esta delegación israelí, yo iba con ellos, así como muchas otras personas. También iba a la delegación de Japón atrás de nosotros, y no nos dejaron pasar. Por más que lo intentamos, por más que quisimos hablar con algunas personas, no nos dejaron pasar. Y entonces, pues nos fuimos, Nos fuimos los 70 personas de la delegación, 71 para ser exactos, y como 10 personas que los acompañábamos, y aparte el equipo y todo lo demás que iba con camiones y algunas otras cosas, pues todos nos regresamos para seguir ayudando en otras áreas donde, más que nada en la colonia del Valle y en la colonia Doctores, en este edificio de que se cayó ahí en la colonia Obrera, en Chimalpopoca y Bolívar, pues a rescatar a diferentes gentes, ¿no? Obviamente, la delegación israelí le quiso dar paso a primero salvar la vida de los niños, pero como no nos dejaron pasar, pues ahora sí nos fuimos a salvar otro tipo de vidas. Y esta tecnología de la cual los tengo en suspenso desde el primer bloque fue, estos perros estaban entrenados, aparte que tenían un aparatito, pero los perros podían oler algo impresionante, dióxido de carbono. Ustedes me van a preguntar, ¿qué es el dióxido de carbono? ¿Por qué la situación para oler el dióxido de carbono? Pues les voy a decir, nosotros somos seres humanos. Los seres humanos aspiramos, olemos, así decir, metemos a nuestro cuerpo, a los pulmones, oxígeno. Y exhalamos ese vaho que sacamos de nuestra boca generalmente, porque metemos el oxígeno por la nariz, para llegar a los pulmones, se lava la sangre con ese oxígeno, etcétera, etcétera. Y les digo etcétera porque no voy a entrar a las partes médicas. Y después de lavar todo eso, lo que exhalamos, lo que sacamos por la boca, ese vaho, ese aliento, es dióxido de carbono. ¿Qué sucede? Estos perros, al momento de oler el dióxido de carbono, sabían que había una persona viva. Y entonces los llevaron a muchos lugares, inclusive a este edificio en Lindavista, donde se rescataron 9 personas con vida y 7 quedaron, perdón, 12 con vida y 9 quedaron fallecidos, porque se fueron 12 personas de esta delegación israelí hacia allá con 3 perros. De esos 12 que sacaron con vida enterrados completamente, 9 los sacaron los perros y dijeron dónde estaban, y pudieron llegar a ellos, estos perros israelíes, por medio del dióxido de carbono. Cuando llegamos al derrumbe de Álvaro Obregón, también ahí salieron más de 27 personas vivos. Desgraciadamente han sacado 18 fallecidos de ahí, y se calcula que todavía hay otros 9 o 10 fallecidos. Por eso siguen buscando la delegación española, pues a su compatriota, y no se han movido de ahí. Qué lástima, ¿verdad? Qué lástima que esto sea de esa manera y nada más se preocupen por un solo fallecido en lugar de poder haber ayudado a sacar más gente viva. Algo que me dolió mucho fue, y sí lo voy a comentar porque es doloroso, que cuando decían hay una persona viva y empezábamos a buscar, o los mismos israelíes empezaron a buscar, o los japoneses empezaron a buscar, los españoles estaban ahí sentados, y entonces ya cuando se iban a llegar ya se metían para ver y a ver si era su compatriota, y si los perros llevaban el radio y escuchaban un tono de voz que no fuera, o preguntaban el nombre y no era el compatriota español, se echaban para atrás. La verdad es que yo sé que es una acusación muy fuerte, muy dolorosa, pero cuando la delegación española se daba cuenta que no era su compatriota, se echaban para atrás y se volvían a quedar sentados. Qué doloroso, ¿verdad, amigos? Pues bien, ya siguiendo platicando con esta situación de por qué se cayeron todos estos edificios, hay algo que les va a decir, que lo voy a platicar en los programas posteriores. Todos los edificios nuevos siguieron un reglamento donde tienen una cimentación especial para poder llegar a un terremoto de 8.5 y soportarla. Es por eso que la mayoría de todos estos edificios nuevos no sufrieron afectación. Voy a hablar de los colosos de México. Todos estos edificios altísimos que no sufrieron ni rasguño alguno. O sea, es increíble, una mínima grieta no sufrieron. Y precisamente es por toda esta tecnología nueva. La mayoría de todos estos edificios que sufrieron afectaciones ya eran edificios construidos, excepto por el de Lindavista, que se construyó a principios del 2000. En este, pues, no voy a hablar multifamiliar, pero era un conjunto de edificios donde sí se cayó un edificio y precisamente hubo ahí ya 9 muertos. Ya después, pues, los perros ya no detectaron ningún tipo de persona viva, pues, y ya después detectaron que ya no había ni siquiera más gente muerta, pues entonces fue cuando ya empezaron a meter la maquinaria pesada para poder hacer la limpieza. Pero, ¿por qué se cayeron? Muchos de estos edificios, pues, ya tenían... eran de antes del 85 o estaban en proceso de construcción en esas fechas. Y también les recuerdo que el reglamento de construcciones, a pesar de que pues estuvo el 19 de septiembre del 85, el reglamento de construcciones se hizo un reglamento en el 87, todavía no estaba totalmente adecuado. Hasta el 89 salió el otro reglamento y fue hasta el 93 cuando salió aprobado, increíblemente 8 años después, no aprobado, sino una exigencia de un sismo de 8.5 tenía que soportarlo cualquier edificio en construcción a partir de ese momento, 8 años después. Qué feo, ¿verdad? Pero pues así sucedió. Entonces, pues desgraciadamente varios de estos edificios son los que estuvieron construidos antes del 93, excepto por este de Lindavista y excepto por el del colegio. El colegio este que se cayó, el colegio Repsamen. Y pues algo sorprendente, ¿verdad? Y me van a decir, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pasa si hay un terremoto de más de 8.5 grados? Pues muchos edificios, por ejemplo, los de Reforma están calculados hasta 9 o 9.1 y muchos otros hasta 9.2. Todo depende de dónde estén construidos y esta situación, ¿por qué? Pues les voy a decir, muchos se van a sorprender por estas mediciones, porque ha habido en estos últimos 2 siglos, pues si hablara yo de estos últimos 100, 120, 130 años, ¿cómo se pueden medir los terremotos? Pues hay muchos, ¿no? Y en 1960, donde ya había una medición exacta, ocurrió en Chile un terremoto de 9.5 grados. Hasta ahorita es el más alto del cual se tiene medición exacta. Se habla que a principios de los 1900 de este siglo 20 o de finales del siglo 19, a mediados del siglo 19 hubo terremotos que pudieron haber estado casi en los 10 grados. Uno, por ejemplo, en Alaska, en el cual pues sí se calcula que ha habido terremotos muy altos, en el 46 8.6, en el 57 8.6, en el 64 9.2, en el 65 8.7, en Rusia, recordemos que en Rusia hubo terremotos devastadores, en 1963 hubo un terremoto de 8.5 en el cual pues murieron muchísimas personas. Les recuerdo, bueno, los de Chile en el 2010, el último, donde también hubo muchísimos fallecidos. Ni se hable de Indonesia, ni se hable de Japón, donde ahí tienen terremotos continuos. Terremotos, y les llamo terremotos porque ellos los llaman sismos, pero pues todas sus construcciones están basadas a soportar un terremoto de 9.2 grados, porque ellos viven sismos de hasta 6.5 grados mensualmente. Diariamente tienen sismos de 4 hasta 5 grados en Japón, por ejemplo. pero pues los terremotos más altos. Recordemos que en el 2011 ellos tuvieron un terremoto de 9.1 grados. Y pues muchos países como Chile, como Japón, en Indonesia, en Ecuador, en Perú que se da poco, pero pues como está en la misma franja desde Chile hacia Perú y Ecuador, toda esta franja que da hacia el Océano Pacífico, toda la parte de Sudamérica donde hay una falla, una famosa falla como la famosa falla que tenemos en California, de San Andrés, donde se dice que se va a separar toda la parte de California del continente americano, y se sabe que eso va a ocurrir. Nada más que pues todo el mundo dice, ¿cuándo? Pues obviamente no existe nadie que pueda predecir el temblor. No existe nadie que pueda predecir un sismo. Me queda muy poquitito tiempo y les voy a contar, les voy a decir sobre un WhatsApp que me llegó, que los va a sorprender con unos números que realmente son sorprendentes. Algo que de verdad los va a sorprender, que es impresionante. Perdón si me voy atasando un segundito, porque lo estoy buscando. Lo tenía yo aquí a la mano, pero se me apagó mi teléfono y entonces ya no lo pude yo sacar. Pero unos números que me van a decir, ¿de dónde lo sacaste? No sé quién lo escribió, no sé quién lo sacó, pero ahí les van. Sobre la suma que daban los sismos, este sismo del 1957, y después de ahí salió, híjole, no lo encuentro, y cómo sumando todas estas fechas y todo nos dio el sismo del 2000, de 1985, y luego sumando las mismas fechas nos da el sismo. Aquí está, ya lo encontré. Dice así: temblor o terremoto en el 57. ¿Cuándo fue la fecha? 27 del 07 del 57. Sumamos 27, 2 más 7. Mes 07, sumamos 07. Sumamos el año 57. Y se me cerró, perdón. Sumamos el 57 y nos da 28 unidades sumadas, 27 más 07 más 57. Y ese 28 lo sumamos al año 1957 y nos da un año que viene siendo 1985. Increíblemente, ahí les va, 19.09 del 85 suma 32, 32 más 85 suma 2017. Si sumamos la fecha del 19.09.17 más el 2017, y si estas cifras no se equivocan, dice que en el 2044 vamos a tener el próximo terremoto en la Ciudad de México. Buenas noches a todos y qué lástima de lo que hemos platicado. Les recuerdo, los próximos programas vamos a hablar sobre estos colosos, por qué no se cayeron. No voy a mencionar nada de este terremoto porque ya hablé mucho y porque de verdad estoy consternado. Y luego vamos a hablar sobre los terremotos del 57, del 85 y del 2017, pero el del 7 de septiembre. Buenas noches para todos. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.